que es la plática sobre la elección de Estado. Se trata, esto sería la culminación de la segunda semana. La plática concierne no tan solo la elección de Estado, sino también la reforma de vida. Se trata aquí de concretar el principio y fundamento de la primera semana y la oblación del reino de la segunda semana. Dos cosas, hacerlas aterrizar en mi existencia concreta. Concretar pues el principio y fundamento y la oblación del reino son los hitos principales de los ejercicios de Estado. Debo preguntarme, antes que nada, para enmarcar el asunto, sobre todo en orden a la llamada elección de Estado. El Estado sería un modo estable de vivir el Evangelio. Un modo estable de vivir el Evangelio. El Santo habla, marca dos vertientes, la vida de preceptos y la vida de consejos. Se puede prestar la confusión en cuanto que parecieran estar excluidos de la vida de preceptos los consejos, de ninguna manera. Lo que pasa es que la vida de consejos para el que hace votos se transforma en preceptos. La pobreza, la castidad y la obediencia en el que ha hecho los votos correspondientes ya no son más consejos. El consejo de pobreza, el consejo de castidad, el consejo de obediencia, un placer, porque es un voto, es una ley privada para él. En cambio, la vida de preceptos se ensambla con la vida de consejos. Yo casado y todo, no debo excluir los consejos evangélicos, el consejo de pobreza, de castidad a un casado, darle su lugar a la castidad y vivir la castidad matrimonial también, y el consejo de obediencia, obediencia a Dios, obediencia a las inspiraciones de Dios, a mis superiores, etcétera, etcétera. Esto lo digo para que quede bien en claro cuál es la materia de la elección. Estado de vida, bueno, podemos mencionar el estado matrimonial, estado sacerdotal, estado religioso, dentro del estado religioso, las vidas religiosas apostólicas y la vida monástica, por cada tiempo. También incluye el padre Sainz en el Vademécum, el caso del soltero, que puede darse, pero no como un estado deficiente, sino como una especie de consagración a una gran causa, sin tener vocación sacerdotal, ni puede darse. Piensen José Antonio Primo de Rivera, un hombre entregado a una gran causa, un hombre soltero, 33 años. Puede darse, no es lo más frecuente, ni conviene centrar allí la atención, más bien conviene barajar las dos posibilidades, la consagración a Dios en el sacerdocio y la vida religiosa, o bien la consagración a Dios a través de la familia que reposa sobre nuestras espaldas, como padre de familia, matrimonio. Se trata de preguntarme entonces, si vamos primero a la elección de Estado. Lo más importante para aquellos que no, esto no se lo tienen que plantear de ninguna manera aquellos que ya han elegido un Estado, han casado, ni una palabra más. Si hubo, puede haber habido una elección no del todo ponderada, puede ser. Si la hubo, de cualquier manera, no va a faltar la gracia a esta altura y en estas circunstancias de vida fervorosa para perfeccionarse en esto. Eso decimoslo ahí, para los que ya han elegido Estado. Los que no han elegido Estado, todavía no han podido discernir qué estado les corresponde. Ahora sí, para ellos vale en particular esto, y vale para los casados que no ven a sus hijos. Ser sabios, saber ayudar en el discernimiento de la vocación. Debo preguntarme entonces, ¿para qué nací? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi misión? Eso vale para todos. ¿Y cuál es mi vocación? Eso vale para los que no la han elegido todos. El marco adecuado para esto es pensar que Dios me ha amado excesivamente para que ande con regateo con Él. La primera disposición básica es la indiferencia. Tu voluntad es mi camino. Dios sin duda me ha llamado para extender el reinado de Cristo, para ser santo, eso siempre. ¿Cómo extenderlo? ¿En qué lugar? ¿En qué estado de vida? ¿Consagrado o casado? ¿El matrimonio? Ninguna religión, todas las demás son falsas, ninguna religión exalta el matrimonio a la dignidad que le otorga la religión verdadera. Con altece en grado sumo. Lo mismo vale para la dignidad de la mujer, tanto que la caridad del feminismo y la dignidad de la mujer. Ninguna religión exalta a la mujer al lugar donde la coloca el católico, en María Santísima. El matrimonio también es un gran sacramento, como dice San Pablo en el Epístola a los Efesios, sacramento humano referido al simbolismo místico que entraña de la relación entre Cristo y la Iglesia. La clave de ese simbolismo es la entrega total. Cristo se entrega totalmente a la Iglesia, el esposo se entrega totalmente a la esposa y a la familia. Por un lado, pues, es el matrimonio, cuya grandeza hay que destacar. Una vocación, no es una vocación menguada, de segundo orden, es una vocación elevada. Pero hay otra vocación más elevada, la de la profesión de la vida de consejos o el sacerdocio. Sacerdocio como sacerdote religioso o sacerdote secular, de cualquier manera, es una vocación más elevada. Para calar hondo en este tema de la vocación, es importante destacar hasta qué punto es un misterio. La vocación es un misterio enorme. Es un misterio, ahora refiriéndonos en concreto a la vocación sacerdotal o religiosa, es un misterio de predilección divina. Es un don insigne y merecido que no depende en modo alguno de nuestras dotes personales. No está en relación directa, totalmente desproporcionado con relación a nuestras dotes personales. Sería un punto de partida completamente erróneo el comenzar nuestra disquisición respecto del tema a partir de las dotes personales. No es ese el punto de partida. El punto de partida es lo que se conoce como el llamado. El llamado. Si falta eso, todo lo demás es uno. Y si está eso, todo lo demás se ordena y se subsana y Dios lo orienta para que se cumpla la misión asignada. La clave está en el llamado. El llamado es un misterio. Un misterio que toma formas diversas en la existencia de cada uno de los llamados. Aquellos que él quiso, dice el Evangelio, cosit se volvi. Hay un llamado inicial de todas las cosas a la existencia. Pero hay un llamado cada cosa a la glorificación de Dios. Hay un llamado inicial de las cosas existentes, pero hay un llamado concretísimo de cada cosa a la glorificación de Dios. Y en el caso de los seres humanos, su propia felicidad coincide con la gloria de Dios. No podemos ser felices si no le damos a Dios la gloria de Dios. Por eso hay que acertar en esta materia. De allí la importancia de esta materia, hay que acertar. Si no, pueden darse casos de falta de plenitud vital por un desacierto culpable en esta materia. La vocación es el eco de una selección divina, el eco terrenal de una selección divina que viene de toda la familia. Es el eco de una selección divina. Y es el momento de plantearse nuevamente, como lo hacíamos en la meditación del infierno, es el momento de plantearse la seriedad de la vida, la seriedad trascendente de la vida. ¿Cómo imaginarme que esté permitido al hombre organizar su existencia a su antojo? Después del principio y fundamento, después de todo lo que hemos meditado, y todavía nos falta para profundizar el tema. ¿Cómo pensar que esté permitido al hombre organizar su existencia a su antojo, según los caprichos de su propia voluntad y las fantasías de sus pasiones? Dios en ningún momento ha abdicado su soberanía sobre nosotros. No nos creó a la Bartola, nos ha creado para algo preciso. Fundar tal familia y no otra, abnegarme por tal obra concreta, o bien consagrarme totalmente en la vida religiosa o en el sacerdocio, y así en tal parroquia concreta de tal diócesis concreta o en tal orden monástica concreta o en tal casa religiosa concreta. Nada está librado al azar. La cuestión es discernir, descubrir el hilo de la providencia, la voluntad de Dios, los designios de Dios sobre mi vida. Se manifiesta al alma ese llamado, el llamado concreto ya a la consagración. Dice este gran teólogo de este siglo, que fue furibundo progresista y después rebobinó, Hans Urs von Balthasar, que falleció hace poco, iba a ser cardenal, creo que ya lo había creado cardenal el Papa Juan Pablo II, un hombre muy inteligente, muy espiritual y muy valioso, que tuvo el coraje de rebobinar una posición totalmente errónea, desastrosa, además con inteligencia. Dicen este libro es espléndido sobre el martirio, sobre la vocación, seriedad con las cosas. Dice, con respecto a la vocación del cristiano, ¿no? Solo como individuo puede ser llamado el cristiano para la iglesia, y en la iglesia para el mundo. Como solitario, ¿no? La importancia de este contexto para descubrir si hay llamado o no hay llamado, si puede haberlo o no. La soledad, el silencio, el desierto. Solo como individuo puede ser llamado cristiano para la iglesia y en la iglesia para el mundo. Como solitario que en el momento de la llamada no puede ser apoyado visiblemente por nadie. No puede ser apoyado visiblemente por nadie. Es algo personalísimo. El sacerdote es casi un testigo exterior que puede alentar, pero con cuidado, sin alentar demasiado, para que sea realmente algo que está en el alma y que brota desde lo más íntimo del alma. Esa es la llamada. La llamada genuina brota desde lo más íntimo del alma. Quiero pregunto dónde está Dios, más íntimo que mi misma intimidad. Y no se puede acallar, como una espinita, y cuanto más pataleo, más se clava. Se puede clavar. Más insiste, más rezo, más pataleo, más se clava esa espinita. Nadie le quita la responsabilidad de su asentimiento a que va a decidir su vocación. Está al revés lo que el mundo piensa, no se trata de influjos humanos ni nada. Se puede despertar a alguien del letargo, pero no se puede inventar semejante semilla. No se puede inventar la entrega de toda una vida. Es absolutamente distinto de lo que piensa la necedad mundana al respecto. Nadie le quita la responsabilidad de su asentimiento. Nadie le quita la mitad de la carga que Dios le echa encima al sujeto que va a elegir su vocación. Si es cierto que Dios puede juntar misiones, también lo es que cada enviado ha tenido que estar antes solo ante Dios. Y nadie puede ser enviado si antes no lo ha puesto todo, sin reservas, en manos de Dios, libremente, como un moribundo tiene que hacerlo forzosamente. Una misión cristiana solo puede surgir en absoluto cuando fundamentalmente se ha ofrecido y entregado todo. Cuando Dios, sin reserva alguna de parte del creyente, puede elegir en él lo que le plaza. Ese sería el punto de partida para detectar seriamente si hay o no llamado. El elemento determinante de la vocación. Si hay o no llamado, lo voy a poder detectar en ese contexto que describe también con Barton. Solo de este punto del encuentro con el Dios muriente, eso vale para lo que vamos. Solo de este punto del encuentro con el Dios muriente puede salir una existencia, de una existencia de fe, algún fruto cristiano. Este fruto no es siempre de amor, pero fundado en la entrega de sí mismo. Volviendo a las manifestaciones de la vocación, de la posible eventual vocación, no puede darse una contestación única y categórica en cuanto al modo. Los modos de la vocación son variadísimos, modos del llamado, variadísimos. Tanto oral está a nuestro alcance para discernir, para conocer los casos. Todos los santos han sido llamados antes, algún día respondieron. Los santos consagrados, me refiero, no los santos, no el caso de San Isidro el Labrador, de San Luis Rey, pero ha sido llamado al reino, sí, por supuesto. A la oración del reino, sí, pero no a la consagración, no a los santos religiosos y sacerdotes. Vale. Para destacar esta variedad de modos que asume el llamado, un texto del padre Colán, el libro se llama El culto de los votos. No hay nada tan sencillo, escribe, o tan embrollado, tan luminoso, tan oscuro, esto escuchando nada más, tan doloroso, tan agradable, tan natural, tan asombroso como la génesis de la vocación. Cada una tiene su historia. Desde los primeros pasos en la vida y a consecuencia de un concurso extraordinario de circunstancias providenciales, creen algunos haber encontrado el camino que jamás abandonarán. A los 6 o 7 años exclamaban ya con mucha seriedad: mamá, yo seré sacerdote, papá, yo seré religioso. Es el río que desde la fuente al océano, entre dos márgenes floridas y por medio de una ancha llanura, se desliza dulce y majestuosamente sin encontrar un solo obstáculo. Es la hermosa pieza de seda o de terciopelo que se extiende sin un pliegue con sus labores variadas y magníficas. Otros, por el contrario, vacilan durante largo tiempo, tantean, retroceden como viajeros extraviados por la noche en un tupido matorral en busca del poste indicador. Y de pronto, al surgir la luz, aparece súbitamente el camino recto hacia el horizonte soleado. También se descubre la vocación religiosa con motivo de una prueba, de un duelo, de un fracaso, de un revés de fortuna o de una enfermedad. Al desgarrar la carne o el corazón, libertando al alma de las útiles frivolidades terrenas, el sufrimiento, ad lucem per crucem, embajador de Dios, ha traído la respuesta cegadora e imperativa: ven, sígueme. cuántos han descubierto el camino de la trapa o del seminario sobre los campos de batalla o en medio de los campos de prisioneros. Horrorizados de un mundo insensato y criminal, se han arrojado en medio de la soledad buscando exclusivamente lo eterno. Hasta algunas veces la súbita aparición de una vocación viene precedida y acompañada del milagro. Es una gracia fulminante que al partir en dos una existencia, derriba un alma, la arranca de un solo golpe a los peores desórdenes y la orienta definitivamente hacia el apostolado y la santidad. ¿Cuántos viejos pecadores convertidos en perfectos religiosos y en apóstoles incomparables? Por ejemplo, el padre de Foucault, para nombrar uno solamente. Que Dios mediante esta noche van a ver el audiovisual de la vida de este padre de Foucault, que es impresionante. Volviendo al tema de la vocación, teniendo en cuenta todas estas notas que menciona Colán, no consideren nunca con el criterio mundano que la nota más saliente y más probable es el desencanto. Puede no darse tal desencanto, ¿no? Si la vocación, ¿qué le habrá sucedido? ¿Qué desgracia o qué? No necesariamente. Lo pone entre una de las posibilidades. Sí, es una de las posibilidades por la cruz, por el dolor. Pero puede muy bien darse el primer caso, una cosa serena, o bien el segundo. Un largo periodo de turbaciones y de dudas, finalmente se produce el desenlace que Dios desea. Las dos notas constantes serían la inclinación que es compatible con la rebeldía de las pasiones, con la repugnancia. Inclinación al sacerdocio no quiere decir que me llene de gozo pensando en que voy a usar una sotana. De ninguna manera, todo lo contrario puede darse. Y doy fe de ello en razón de la experiencia de varios sacerdotes. La sotana puede causar repugnancia incluso al que está llamado, con toda la vocación del mundo, con todo lo que ustedes tienen. Y la primera vez que se la pone, muchas veces el seminarista o el sacerdote se siente normal, sensiblemente normal. Por lo menos la extrañeza, no es que van a sonar las campanas, la sotana. Y puede darse una crisis de tentaciones con escalofríos. ¿Qué hago con esto? Salir a la calle, ¿ah? Puede dar, cuidado, no quiere decir que es todo música de estrado. Vale. Y también el otro signo, la idoneidad canónica. Tengo que tener las condiciones, reunir las condiciones, como para cumplirlo. Quiero ser cartujo, pero tengo una salud sumamente endeble, no soy capaz de aguantar los rigores de la vida cartuja. Evidentemente no tengo vocación a la cartuja, por más que le dé mi vuelta, por más que sienta la inclinación de ir al paraíso blanco y quedé fascinado y eso me atrae el alma, no tengo vocación a la cartuja. O bien tengo un temperamento totalmente incompatible con ese tipo de vida. Hay que ver cuál es mi temperamento, cuáles son las condiciones y las restricciones canónicas del cambio, la actitud física y moral. Y el factor determinante, la llamada. Una vez detectada la llamada, este elemento misterioso y determinante, es moralmente obligatorio seguirla para el sujeto. Aunque Dios no se desentiende de su vida, cuidado, no es pecado mortal no seguirla, aclaremos. Hay una obligación moral de seguirla para dar respuesta al plan de Dios. No lo planteemos en términos de intimidación así. Dios nos deja libre, es una entrega generosa, libre, personal. No es una intimidación, nos pone el revólver en el pecho. Entregar su pecado mortal. No es así. Hay situaciones donde puede darse. O escupís el crucifijo o te mata. Gracias a Dios sería fácil. Yo hay que pedir la gracia de ser fino. En este caso no es igual. No hagan, no planteen en los mismos términos, no es igual. Es una divina invitación. Pero la invitación divina sería temerario no seguirla. Puede dejarme en una situación de falta de plenitud crónica. ¡Qué doloroso! Dios no se desentiende. Mi vida sigue siendo padre, si vivo en gracia de Dios, si trato de progresar en la gracia de Dios, puedo, hasta cierto punto, subsanar ese error o esa cobardía. No se desentiende de mi vida, pero hay que acertar. Para los que no han elegido todavía su estado de vida, hay que acertar. A costa de cualquier sacrificio, si está el llamado, hay que entregar. A costa de cualquier sacrificio, de los vínculos humanos más santos y más intensos y más plenos, lo que ustedes puedan soñar, hay que acertar. Hay que estar dispuesto a dejarlo todo para cumplir la voluntad de Dios. El santo nos da para el discernimiento tres tiempos de elección. Los menciono rápidamente y pasamos a la reforma de vida, si no nos va a faltar tiempo. El primer tiempo o modo de elección es el modo extraordinario. Aquí de fácil, no hay mucho que elegir. Es una irrupción divina. Que se puede dar. Yo conozco algún caso, se da. Es raro, es el más común, pero se da. Y no plantea mayores problemas, porque sobreviene sin nosotros y aún contra nosotros. Es una convicción inconmovible, que se esclava en el alma. Moción directa de Dios. ¿Se acuerdan aquello de producir consolaciones sin motivo? Sin un motivo para él. Dios que irrumpe, se mete en el alma como un dueño de casa. Esas emociones traen consigo inmediatamente, sin razonamiento ni distinción alguna, la seguridad absoluta de que Dios es quien me mueve. No me crean dudas. Las dudas pueden venir en el sentido de que la sensibilidad se revele. Bueno, eso es otra cosa. Pero en el nivel más alto del alma está clavada la certeza. Hay muchas vueltas que dan. La sensibilidad patalea, pero la certeza está allí inconmovible. Pues emoción pues directa de Dios. Segundo tiempo sería en lo más frecuente, por experiencia de consolaciones y desolaciones. Aquí debemos sacar a reducir las reglas de discernimiento. Desolaciones y desolaciones no puramente sensibles, sino más profundas, espirituales. La atracción que mencionábamos recién. Atracción misteriosa para entregar mi vida al apostolado, a las almas, a la predicación del Evangelio, a la celebración del Santo Sacrificio, de la misa. Esa atracción misteriosa, reiterada, que vuelve, que reaparece, que se presenta en la mente, bien discernida, es un signo muy probable de vocación sacerdotal. Mismo la atracción misteriosa y fuerte al silencio y a la oración recogida por el signo de vocación moral. En cambio, a la inversa, la intranquilidad, el desasosiego, cuando la representa un determinado estado de vida, un desasosiego profundo, un estado de vida que puede ser algo inminente para mí, por ejemplo, el matrimonio, o en fin, hay gente que no tiene vocación sacerdotal y está encarando mal las cosas. Es señal de desencaje, porque Dios produce en el alma aquello que la hace apta para cumplir su misión. El desasosiego es señal de que Dios no está allí. Que allí se ha cruzado el mal espíritu, un capricho personal o alguna deficiencia, está desviando. Este es el método predilecto de San Ignacio, pero supone un cierto hábito de intimidad divina, de oración. Si no rezo, este método no sirve para nada. Me estoy dedicado un poco a la oración, no voy a discernir nada. No debo contar con el primer tiempo de elección o modo de elección. Dios no tiene por qué mandarme ese tipo de... mandar al ángel Gabriel para que me anuncie la vocación explícitamente, no. El primer tiempo es extraordinario, que se da. El tercer tiempo es lo que llama San Ignacio tiempo tranquilo. Tiempo tranquilo, el tiempo de la dilucidación racional, que se combina con el segundo. Cuando el alma no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libremente. Inteligencia, la voluntad, corazón, la sensibilidad, la memoria, etc. Y así debe establecer un balance con el pro y con el contra en cada caso. ¿Qué estaría a favor de mi vocación sacerdotal? ¿Qué estaría en contra de mi vocación sacerdotal? ¿Qué estaría a favor de mi vocación matrimonial? ¿Qué estaría en contra de la misma? Y nos brinda el santo aquí tres recursos imaginativos, como siempre suele brindar, para ayudarnos en este balance del pro y del contra. ¿Qué le diríamos, si fuera el caso nuestro, nosotros estuviéramos en el lugar de a un hombre que nunca he visto ni conocido? No me he visto ni me he conocido nunca, he aquí que me encuentro conmigo, ¿qué me digo? Como si fuera un extraño que veo por primera vez, conociendo su vida por dentro. Bien, todos los sucesos de la infancia, todas las circunstancias espirituales, preparaciones posibles, ¿qué le diría? ¿Qué le aconsejaría? El pro, el contra, etc. Considerar además, segundo consejo, como si estuviese en el artículo de la muerte. Estuviera ya por morir. ¿Qué me hubiera gustado elegir? No como grandeza propia de la vocación, porque evidentemente el sacerdocio bien realizado es lo más grande que hay. Es objetivamente más grande. O la vida monástica, el cartujo, no hay cosa más grande. Un sacerdote, ermitaño, monje, es la cosa más alta que se puede soñar. Una vida de cielo, el sacrificio total de oblación, por supuesto. No se trata de ver, considerar el artículo de muerte que me hubiera gustado en un sentido objetivo, sino subjetivo, concretamente para mi existencia personal, con mis datos personales. ¿Qué hubiera elegido si estuviera en el momento de la muerte? Y después, algo parecido a eso, hipotéticamente eligiendo esto o lo otro, ¿cómo me sentiré en el día del juicio? Esos serían tres consejos que da el santo para la religión del Estado. Con esto ya tienen elementos para por lo menos planteársela, no pretendan resolverla. No le marquen tiempos a Dios, pero sí orienten el alma para plantear. Los sorteos se los tienen que plantear. Hay que planteársela alguna vez en la vida. Y planteárselo justamente para adquirir después aplomo en lo que elijamos. Elegimos según lo que Dios quería. Después de este tema de la elección de Estado, veamos rápidamente la reforma de vida. El santo también incluye en esta segunda semana, a la luz de la oración del reino y de las siguientes meditaciones, la reforma de vida. Piense cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Tanto aprovechará cuanto saliere de su propio amor, amor propio, querer e interés. Se trata aquí de una revisión global de mi vida, en la cual voy a quemar lo que adoraba y adorar lo que quemaba, a la luz de la primera semana, de lo que hemos reformado en la primera semana, ahora hay que completarlo. Propósito general, la clave de todo esto sería desterrar la inconsciencia, la desidia, el derroche de la vida. No voy a derrochar mi vida. La parábola de los talentos, por ejemplo. Desterrar la inconsciencia, la desidia, recordar que el acto humano más insignificante tiene el valor de un testamento. Como dice muy bien un autor nacional. El acto humano más insignificante vale por un testamento. El acto definitivo, final, el último sello, tiene un puño definitivo. Cada acto humano repercute sobre la historia entera del mundo y se ponderará adecuadamente en el juicio final, dice el padre Filipón. desorden vigente hasta ahora en mi vida? ¿Qué desorden hay en mi vida? Los obstáculos, apegos, deseos inútiles, a veces infantiles. ¿Cuál es el vestido viejo? ¿Cuáles son los odres viejos que deben quedar atrás? Los obstáculos, decía, las omisiones, los talentos sepultados, a la luz de lo que veíamos recién, los talentos sepultados, el tiempo es otro talento que no mencionaba en la parábola, el tiempo, el aprovechamiento del tiempo, la oración, y después el defecto dominante, ver cuál es mi defecto dominante, dónde estoy atrapado, que esto derive en resoluciones concretas, no según la prudencia humana, sino a la medida del vino nuevo que recibo en los ejercicios. El vino nuevo no desvío. A la medida del vino nuevo en plena fermentación, el vino nuevo que bulle a partir de lo que recibo en los ejercicios. A la luz de ese vino nuevo debo reformar mi vida. Amoldarlo todo a la decisión firmísima de confesar a Jesucristo con todos los actos de mi vida. Confesar a Jesucristo con todos los actos de mi vida. No hay tiempos libres para eso. Todo el tiempo es de Dios. Cuando entramos en los ejercicios, cada uno entra con su vida tal cual es, con sus criterios, muchos de ellos bastardos, mundanos, con sus costumbres, con sus prácticas que conforman una segunda naturaleza, a veces perversa, que trabaja contra la misma naturaleza, contra la sobrenaturaleza, contra la gracia. Hay que decidirse a reformar esta vida. Para eso valga una imagen así medio trivial. Bien, nos vienen dos instrumentos, un destornillador y una podadora. Hay cosas que deberemos cortar, otras que deberemos ajustar una y mil veces, se van a volver los dos instrumentos espirituales, digamos. Podar y ajustar, afinar las cuerdas. La poda, ¿no? ¿Qué poda debo realizar? ¿Qué ajustes debo realizar? Y en este punto una cautela, un aviso, no asustarse por la amargura del cambio. Si dispongo ciertos cambios, esos cambios traen normalmente amargura, aunque sean para bien, ¿eh? Sobre todo si son cambios que me orientan hacia un cierto heroísmo. Angustia viene de angusto, en latín, que quiere decir angosto. Vuelve más angosta, no es la importancia. Si ajusto y todo, puede venir cierta angustia, hay que pasarlo por alto, hay que seguir adelante, mantenerse, y después se hace hábito, cambian las prácticas, y esa segunda naturaleza tiene su propia fuerza de impulso, su propio combustible. Esto aplíquenlo globalmente, universalmente, a todos los modos, las costumbres, las maneras de hablar, las maneras de gesticular, de referirse a los demás, al trato con las mujeres, que hablábamos recién, que es importante, que las conversaciones entre varones no descaigan en la lascivia, una cosa, en un manoseo verbal, mental, una cosa infernal, pero degradante, elevar un poco la vida y tener el coraje, estar lo suficientemente plantado como para abrir brecha, ya, y es el acto de caridad más sublime que podemos hacer entre varones, ¿cierto? Cambiar un poco el ambiente, tocar si es necesario, y fuerte si es necesario, o sea, pero reformar las costumbres, reformar nuestras costumbres, ¿no? Y ese, estoy dando la variante de la lascivia, que es moneda corriente, súper corriente, pero podemos dar también la variable de la variante de la mundanidad. Soy católico, de misa, que yo soy un perfecto mundano, un perfecto imbécil, hablo cosas que no tienen ningún sentido espiritual y me prendo en conversaciones que no tienen ningún valor, ningún sentido. Y no marco rumbo en nada, me acobardo, me achico, arrugo, me subo a cualquier tren. Eso hay que reformar. Todos los criterios, todas las actitudes, todas las costumbres, trabajen con esa amplitud. Si quieren, a modo de auxilio, de ayuda, ¿no?, de auxiliar para eso, les doy 4 capítulos de reforma que ya los conocerán seguramente los que han hecho otros retiros, no hay duda, y los que lo hacen por primera vez puede venir bien para ordenar, ver los estantes que hay que ordenar. El primer estante, la parte espiritual, la reforma espiritual. Y para eso corren con ventaja después de los ejercicios que salen con vino nuevo. Las prácticas de piedad, esto es muy amplio, no todas las enmiendas con relación al pecado, lo voy a dejar atrás, lo voy a pisotear ahora. La parte pues espiritual, ¿no? Concretamente, ni un día sin el rosario, por ejemplo, propósito concreto. Ni un domingo sin misa y si puedo, 2 o 3 veces más que la misa el día de semana, comulgar más seguido, en fin. Confesión más frecuente. Después el capítulo doctrina, importantísimo. Muy importante. El anterior es más importante, empezamos siempre. El capítulo doctrina es formar, adquirir formación. Estamos saturados de información inútil. Saturados. Conocemos la biografía de personajes absolutamente irrelevantes. Pone paz, y las conocen, no hay más que preguntar y se van a dar cuenta que conocen la vida de mucha gente irrelevante o nefasta. Conocemos del mismo modo la biografía de los santos, ¿sabían bien quién era San Ramón Nonato hasta ayer? Probablemente no, probablemente no. Conocemos la historia de instituciones irrelevantes, un cuadro de fútbol, quizás saben la historia de un club de rugby, lo que quieran. Saben la historia de cómo se fundó, quién lo fundó, quién fue la comisión directiva, en primera comisión, segunda comisión. ¿Sabían que era la orden mercedaria? Bien, la orden de la Merced, que dio 1.200 o más mártires sacerdotes a la iglesia. Se cambió, pero no. ¿Sabían cómo se fundaron las iglesias de cada ciudad de Sudamérica o de la Argentina? Es interesante. ¿Quién las fundó? ¿Quién se entregó allí? ¿Cómo se fueron dando? Y eso hay que saberlo. ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a enseñar? Neustadt lo va a enseñar porque... Si no lo sabemos nosotros, para enseñarlo nosotros no lo va a enseñar Rondona, ni Neustadt, ni ningún balbraque de la televisión que buscan la línea media y son extremistas del centro, todos. Entonces, tenemos que formarnos. La formación es imperativa, no podemos ser en esto macaneadores ni improvisadores. Formación teológica que no es solamente para el sacerdote. El laico es un ser humano inteligente, es un varón dotado de inteligencia, en este caso. Tiene que formarse, formar la inteligencia, formar la voluntad, pero formar la inteligencia. La memoria, hay que, cosas que hay que memorizar, fechas que hay que saber. La vida de los papas de este siglo, algunos, sobre todo partiendo del primero, San Pío X, Papa Santo, la doctrina de León XIII, la de Pío IX, ¿quién era Gregorio XVI, un papa monje en el siglo pasado? ¿Qué pasó con Pío IX y la masonería? No puedo ignorar eso. No puedo ser un ignorante, un tipo que no sabe absolutamente nada de lo que sí vale la pena saber y que hay que transmitir. Si alguno ignora, dice San Pablo en los Corintios, será ignorado. Y Santo Tomás dice, hay una ignorancia de infidelidad. Conocer, pues, la doctrina social católica y no quedarme en ella, la doctrina mística y espiritual también, la teología, y en un sentido mucho más amplio, la cultura, el arte paleocristiano, el arte románico, el arte gótico, el arte barroco, las obras de arte católicas, el canto gregoriano, la polifonía católica, todo esto tengo que conocer para transmitir, si no lo transmito yo no lo va a transmitir nadie. Reforma, pues, en el orden doctrinal. También en el orden apostólico, importantísimo. De algún modo estuvo presente esto en toda la jornada de hoy con la dos banderas, hacer apostolado, hacer fermento, salvar almas en el propio ambiente, por supuesto, con prudencia y tacto, pero prudencia sobrenatural y tacto sobrenatural, no prudencia carnal y mundana, con prudencia y tacto, más que nada con el testimonio. El silencio habla más que las palabras. El testimonio, aunque a veces hay que hablar y otras veces hay que gritar, o sea, el silencio, las palabras y los gritos, hay todo. Según las circunstancias lo indiquen, en eso sean, sobre todo ahora, el salir de ejercicio, recuerden el ejemplo del disco. Aquí se trata más que nada de transmitir energía. No hace falta tanto el ritmo como la energía. Para transmitir energía tiene que haber un disco, contenga, más bien contenga las aguas vivas y que eso se transforme en energía, en luz eléctrica. El testimonio, pues, la palabra, el consejo, ahí valen todas las relaciones humanas, se valorizan. Amigos, vecinos, semipariente, pariente. Los consejos, las amonestaciones, la corrección fraterna, no quedarme callado, están por cometer un aborto, tirarle todos los caballos encima. Si la naturaleza juega a mi favor, están por hacer cualquier desastre, me largo con todo, les digo, por lo menos dejo clavada el hacha, después que hagan lo que les parezca. Pedir que no hagan lo que les parezca. Pero si hacen lo que les parece, yo cumplí. No fui un estado. Y después disciplina, el último capítulo. Espiritual, doctrinal, apostólico, disciplina. Recuerden que el apostolado es deber grave. Comisión grave y total es pecado mortal. Solo para nosotros. Disciplinar sería los desórdenes, un poco. Lo mencionaba recién con las actitudes, gestos, conversaciones, etc. Los desórdenes que esterilizan, que debilitan la vida personal, la vida familiar. ¿Cuál es aquello de San Agustín? Salva el orden y el orden te salvará. Entonces seamos un poco militares. Valga la analogía, ¿no? Seamos un poco militares, tener las cosas ordenadas, disponibles, los engranajes bien aceitados, el tiempo bien utilizado, ¿por qué? Porque está todo en condiciones de funcionar, todo en pie de guerra, siempre. En fin, ya con esto, además de recordar, como hacemos en esta segunda semana, el imperativo de llegar a ser santo, hemos mencionado algunos medios adecuados para lograrlo, liquidar los obstáculos